La cosa que yo quiero más que a mi vida son tus ojillos negros que me asesinan. Ay, son tus ojos negros que me hacen asesinar. He de mirarte, ey, con tal de que me mire, ay, aunque me mate. Con tal de que me mire, y aunque me mate. Ay, ya pierda ahí, ya pierda ahí, otra vez. Con los ojillos del alma yo te estoy mirando, y con los de la cara mismo. Y ese es el modo, y ese es el modo, que tu cariño y el mío se oculte a todos. Ay, se oculta a todos, se oculte a todos. Y con los ojos del alma te estoy mirando. Mi corazón volando se metió en tu pecho. Mi corazón volando se metió en tu pecho. Le cortaron las alas, se quedó dentro. Ay, quiérelo mucho. Y ya que volar no puede, muy lejos del tuyo. Ay, lejos del tuyo. Y los secretos cuando se comunica ya no se comunica.